Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? El nuevo orden mundial está situado dentro de un universo distópico donde el mundo fue llevado a la ruina por los gobernantes de turno. Su objetivo es imponer un nuevo orden de gobierno liderado por un único presidente mundial. Se trata de una carrera por el poder de 5 candidatos soñando ser el gran mandatario, y nuestro voto es el que decide. MAD es una historia sobre la humanidad, sobre personas corrompidas por el poder, sobre la brecha existente entre gobernantes y gobernados, sobre el mero funcionamiento de nuestro mundo y por transitiva de nuestra vida. Hoy estamos aquí con Jonathan Parada y Andrés Kelly, que son director y el dramaturgo respectivamente de la obra. Bienvenidos. Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, esta obra está compuesta por 6 actores, ¿verdad? Sí, actores y actrices. Actores y actrices. ¿Cómo surge un poco la idea de llevar este proyecto a cabo? Bueno, en verdad surge como un poco de desde las distopías, básicamente. Porque, bueno, yo tuve un momento en el que estuve leyendo mucho a Orwell y a Huxley, que son como los referentes de las distopías. Y de ahí me salió como un poco las ganas de ver qué pasaba si llevamos algo así al teatro. También, justo en la nota de ayer decía que también a mí con la distopía siempre me pasa qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, un poco, porque, bueno, con lo que pasa en 1984, que los métodos de control estaban... nada, que en ese momento no existía, ni hoy en día en realidad, si leemos 1984 es como que estamos un poco, o sea, no inmersos en esa realidad porque es mucho más extremista y radical, pero tenemos, o sea, nos están controlando a través de las computadoras, de los teléfonos y etcétera, y es algo como que ya se sabe y estamos en ese sistema, ¿no? Y un poco con esto me pasaba lo mismo, o sea, obviamente que no deseo que suceda esta realidad, pero también me preguntaba, porque bueno, a nivel de teorías conspirativas y demás también se habla de que, bueno, están los Illuminati, pila de, no sé, todo el tema de eso que se habla de que el poder está en determinado lugar, con determinada familia solamente, y bueno, y que en verdad, si ponemos un poquito de atención, se siente que algo están buscando, y no, en verdad, o sea, no sé si son ellas realmente o quién será, pero algo hacia un lugar nos están llevando. Y también, nada, hablando un poco del neoliberalismo, que también es algo que se está como expandiendo, como también a nivel de líderes, como que están uniéndose para imponer un tipo de gobierno, una forma de gobernar, una forma de llevar a cabo la política. Y nada, como que un poco todas esas motivaciones me llevaron como a plantearles esta idea a ellos. Aquí tenemos una experta de teorías conspirativas, así que cualquier cosa que quieras comentar. El club de Bilderberg se llama ese club selecto, y la familia más importante se llama Rothschild. Bien. Esa es la familia más vieja de la historia, digamos. O sea que podríamos decir que te inspiras un poco, como que nos chocaba un poco la idea de hablar de esta obra como una distopía, pero en realidad basarse en cosas que nos parecían tampoco tan alocadas, ¿no? Exacto. Discursos, comportamientos. Es que en realidad también, bueno, las distopías tienen eso de que, nada, toman parte de la realidad o demás. Por ejemplo, en 1984 estaba una posguerra y fue escrita en esa época, en finales de la Segunda Guerra Mundial. Y esto también un poco, o sea, tomamos como parte de la realidad puntualmente, porque bueno, también en la obra se habla de una elección y estamos en ese momento. También para de alguna forma poder hablar de eso, ¿no? Porque también para mí MAD es como un ejercicio de votación, un ejercicio de sufragio, para que la gente también se cuestione de qué forma vota, a quién elige al momento de votar, nada, y también porque muchas veces se da que mucha gente no le interesa la política o la votación, y en realidad ese voto que vos estás depositando así nomás o sin conciencia muchas veces afecta la realidad del país, que para mí un poco, sin ir más lejos, es lo que pasó en Argentina con Macri, ¿no? Mucha gente creyó en ese cambio, mucha gente creyó en un neoliberalismo y nada, fue lo que sucedió, ¿no? O sea, en muy pocos años, la ruina. Hablabas ayer en la entrevista que pude escuchar de que los mencionabas en varias ocasiones de que los personajes, ¿no? Estaban como llevados al extremo, ¿no? Esos líderes mundiales estaban como muy llevados al extremo. Yo no los sentí tan llevados al extremo en el sentido de que creo que hay líderes mundiales que se acercan ya a esos personajes o a esos extremos, si se quiere. Cuéntanos, y aprovechando que está Andrés, cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo de preparación y de construcción de los personajes, si tenían, por ejemplo, algún referente real cada uno de ustedes. O... Sí, los que somos los cinco que hacemos de candidatos, teníamos cada uno referencias de líderes de hoy en día. Y bueno, fuimos investigando cada uno, grupalmente fuimos profundizando en cada uno y ahí viendo... Que tomar y que no, lo que nos servía para este trabajo. Y a mí personalmente lo más complejo de cierta forma es cómo acercar a tales referentes o tal tipo de persona y a la vez hacerlo tan humano, porque no dejan de ser seres humanos. Entonces ahí es donde, bueno, capaz que no son tan llevados al extremo por ese sentido también, porque capaz que si lo llevas tanto al extremo generas como un distanciamiento que no está bueno, porque a la larga siguen, son iguales que nosotros, simplemente que viven de otra manera también. Fue como bastante, en mi caso fue bastante denso a veces el laburo, porque te implica meterte en lugares que nada, empezás a darte cuenta de cómo son, y lo que piensan y cómo ven el mundo, que bastante cruel, claro. Quizá esto es como una cosa que nosotras nos ha sonado, pero bueno, la vamos a tirar aquí a ver qué pasa. Nosotras ubicábamos los nombres de los personajes, si se quiere, con determinadas regiones o países, ¿no?, del mundo. Los voy a mencionar así rápidamente. ¿Puedo? ¿O sí, es claro. mucho spoiler? No, está bien. Bueno, Ingrid Kohler, Alemania, ¿no? Sí. Taeyang Choi, Corea. Uh-huh. Sylvester O'Connor, Estados Unidos. Philippe Leblanc, francés. Y Nadia Samutsevich, uh-huh. de Rusia. Sí. Bueno, sí, es así, ¿no? Sí, es así. Esos puntos, imagino, geográficamente estratégicos, ¿no? También para armar todas las ideas, sí, que hay ahí. Es que más allá del punto geográfico, también nos basamos en los líderes de esas naciones para poder construir los personajes. Fue como un punto de partida de la investigación. Como tomar, porque también MAD parte, la sigla MAD en verdad significa destrucción mutua asegurada en inglés, que es una sigla que los expertos, como en tema de guerras nucleares y demás, afirman de que es un fenómeno intangible que sucede, que es lo que nos asegura la paz hoy en día. Que lo que dice ese fenómeno básicamente es que hoy en día las naciones tienen tanto poder nuclear que si ellas realmente abren fuego una contra otra, destruyen el planeta. Entonces eso nos asegura que no se van a atacar jamás. Tanto Rusia, Estados Unidos, por ejemplo, que son como las potencias más que siempre están ahí amenazándose. Y mismo también el año pasado, cuando estábamos investigando esto, también hubo como un pico de esas amenazas, y para nosotros fue como un viaje también eso, o sea, de estar investigando eso y que realmente esté pasando eso. Porque también el año pasado salió en coreano también como a meterse en el diálogo, amenazar y demás. Y nada, fue como mucho también, fueron situaciones a las que le sacamos mucho jugo. Se evidenció, ¿no?, esa investigación que ella llevó. Sí, sí, sí. En la obra el público también participa en varias ocasiones votando, ¿no?, votando a alguno de esos candidatos. Nos preguntábamos con Emma si nuestro voto en realidad valía para algo. Más allá de saber si vale para algo en la obra, sí, eso es un fiel reflejo de la realidad, ¿no?, y de las democracias en las que nos encontramos. Bien. ¿Cómo pensaron ese juego? Bueno, puntualmente este proceso fue... Andrés se ríe porque sabe que en la primera ronda todo el mundo le vota a él. Obvio. Hay tendencia. Hay tendencia hacia LeBlanc. O descarte. Sí, mira, en un principio se manejó la posibilidad de que afectara realmente, de que intervenga la obra, la votación, pero era imposible porque tendríamos que tener 5 obras a disposición y tener mecanismos de azar en la obra, en la dramaturgia, todo, para... Y eso, sería como tener 25 escenas o 30 y ir viendo cuáles se hacen, y era una locura para... O sea, tuvimos un año y medio de proceso, requeriría capaz 3, sí, por lo menos. Y bueno, y después en verdad, como adaptándonos a eso, como a lo que había surgido, sí, para mí queda como un poco un reflejo de algo en lo que creemos ciegamente que es la democracia. Y en realidad, yo en realidad, por ejemplo, en los casos, en el caso de Brasil, elegí creer en una estafa. O sea, esto es muy personal, si Bolsonaro me escucha me manda a matar, seguramente. Pero nada, elegí creer en eso porque prefiero creer un poco más en la humanidad o en un pueblo que no elegiría un líder así a creer que eso realmente existe. Es una negación mía capaz, pero elijo creerla de alguna forma para tener un poco más de esperanza. Y bueno, y también volviendo un poco a hablar del proceso, tuvo como muchos idas y vueltas porque este proceso no fue que yo traje la dramaturgia escrita y hicimos la obra, llamé a los actores y demás, sino que fue en plena construcción. O sea, partimos de una investigación, yo sí traje la idea y la idea de la distopía, del nuevo orden, de la votación, de los líderes, de la carrera por el poder. Y después sobre eso, nada, yo no sabía de lo que iba, o sea, lo que iba a suceder en la obra, lo fuimos investigando con ellos, que crearon sus personajes, yo les asigné sí a quién iban a seguir para la creación. Y después de ahí empezamos a ver cómo se vinculaban, también manteniendo como los estatus de las potencias y demás, y a investigar eso también desde el perfil de cada actor, que eso también iba a definir un perfil de líder, un perfil de personaje. Y después en relación a improvisaciones y que yo les llevaba, por ejemplo, una estructura o algo y ellos presentaban, y sobre eso íbamos escribiendo y armando la historia. Uh-huh. Que fue como un proceso de muy, o sea, que es como elijo trabajar yo en general, como muy, yendo muy a lo colectivo, ¿no? O sea, como escuchando mucho a las diferentes partes, tratando de unirlas, porque también la obra tiene muchas ramas que, por suerte, nada, tuvieron todas su juego dentro del resultado final, y eso para mí es lo que más me da placer, porque estaba Jime Seara, que estuvo trabajando en escenografía y luces, que también influyó pila para mí en el desarrollo de la trama, incluso como desde lo estético, ¿no? O sea, y también como pudiendo dándole lugar a que las luces y la escenografía y todo eso entre en juego con los actores, también se descubre mucha cosa. Después también, bueno, estuvo Lucía Silva con la utilería, el vestuario, Guille Trochón, que estuvo a cargo de los audiovisuales y de todo lo que sucede ahí en vivo, que no voy a decir más que eso, para que la gente vaya. Y nada, como que fue siempre como una conjunción del colectivo y de muchas opiniones y de evaluar y de ver qué era lo mejor todo el tiempo, y nada, se fue construyendo desde ahí, ¿no? Sí, apoyando todo eso, que se ve que es algo que después, cuando mismo vos la estás haciendo, creo que como espectador, se ve todo esa como si fuese una telaraña que se hace abajo del espectáculo, que se sostiene solo, y eso que para mí es genial, es un gran punto de partida, y de ahí cada función te va dando de ahí para más, y eso creo que se ve, todo el laburo que hay, minucioso también, es como un laburo que llevó su tiempo, su proceso, y eso para mí se recontra ve, es lo que hace que se sostenga todo. Andrés, como uno de los actores de la obra, ¿qué devoluciones hay por parte del público con, no sé, como más que a nivel concreto de qué ha gustado y qué no ha gustado? La gente, por ejemplo, salía de la sala el sábado que fuimos nosotras diciendo, ah, no, pues este era menos malo, este era peor, este era malísimo, este iba a asesinar a todos, ¿no? Como qué devoluciones, y también cómo juegan esas devoluciones a la hora de seguir representando en adelante. No sé si capaz que juegan un papel. Eso es buenísimo, que cataloguen cuál es el menos peor, ya habla claro. Por sí solo de que hicimos bien las cosas. A mí hay un detalle que es que me fascina como actores en el momento, no quiero spoilear, pero hay un momento cuando termina, se genera un silencio, que ahí la gente no sabe si aplaudir o no, que ahí es lo que da toda la información de lo que generó, que está bien el aplauso porque es algo coloquial, pero hay un silencio que se genera, que yo me imagino a la gente como diciendo, bueno, ¿y acá qué pasó? Creo que eso es muy rico. Totalmente. Y después, sí. Claro, tenés gente que se te acerca y te dice, a mí me han dicho pila de cosas, salvando la distancia de si estuvo bueno o estuvo malo, sino como desde la honestidad, o preguntando sobre la honestidad del personaje, que también eso te va como generando y dando información que habla de la última etapa del proceso, que son las funciones mismas. Que empezás a descubrir cosas en la tercera función, que ahora el fin de semana vamos a descubrir cosas nuevas. Es como todo el tiempo estás recibiendo ese tipo de información que aporta al laburo, que eso es genial. Y aparte era curioso porque salías de la obra y te das cuenta que frente a unas elecciones pasa algo parecido, ¿no? Que dices, como habiendo visto exactamente lo mismo, la afinidad con los candidatos es completamente, y las candidatas es completamente diferente, ¿no? Y recuerdo una señora que decía, bueno, a mí me gustó esta mujer por tal y tal, y los argumentos a mí me rechinaban, me sorprendió bastante. Era como, es curioso, ¿no? Extrapolar eso que ocurre en las elecciones al teatro y... Bueno, algo que nos pasaba en el proceso y es muy curioso es que cuando estábamos... Toda la información y todo el material es a base, obviamente, de una investigación y después de improvisación que fuimos haciendo. Cosas que planteábamos en los ensayos, en paralelo, sucedían la política real, por así decirlo, y que a nosotros nos llamaba la atención de decir, bueno, nos están espiando, hay alguien acá que está pasando información. Que eso era como, wow, está tan alejado, no se está. No, muy sí. Una línea de pensamiento de cómo la sociedad se está moviendo y qué es lo que funciona y qué es lo que no. Sin y duda. Eso... asusta un poco. Eso es lo que conmueve en realidad en la ola, ¿no? Que, bueno, si bien parece como extremista, pero son cosas que están pasando todo el tiempo. Claro, es que hasta cierto punto, para mí ya estamos en un extremo surreal, porque la ola también un poco plantea eso, es una realidad un poco surreal, por lo menos desde mi punto de vista. Y nada, y no a la vez no es tan surreal como Donald Trump, por ejemplo. O sea, o como Bolsonaro. Por ejemplo, exactamente. O sea, son como líderes, son personajes que son de una historia. Son de una historia. O sea, vos los ves y cuesta creer que son de una realidad de la que estamos viviendo. Entonces también, que tiene que ver con la pregunta que me hacías hoy, ¿no? Como con eso de que sí, son radicales, pero a la vez no. Y sí, también es algo que la obra pone en juego también. O sea, porque sí, o sea, un planeta destruido por las bombas nucleares es una distopía, es algo radical, es algo extremo, pero los líderes, que también, ese es el viaje también, que también lo jugamos desde un extremo, resultó no serlo tanto. Yo creo que pasa algo en la obra que es interesante también, y como votantes en una democracia nos hacen como reflexionar, más allá de que uno confíe en que ese voto sirve para algo o no, y que es corregir el voto, ¿no? Que en realidad es una cosa que en la vida real no se puede hacer, en la obra se vota varias veces en función del desarrollo como de la trama. Y entonces uno piensa, ¿no? Y estoy segura de que no ha pasado ni una sola persona ahí que ha votado las tres veces al mismo candidato. Entonces eso también te hace como medio pensar en la responsabilidad, ¿no? Aunque luego, yo que sé, aparece la segunda escena tuya en la que todo se va al carajo y ya dices, bueno, claro, hay como información con la que el votante capaz que no cuenta y después nada, hay a la suerte de lo que pase. Sí, incluso eso también no... pone al espectador en un lugar mucho más activo al momento de ver la obra. O sea, no solo vas a ver la obra de teatro, sino que después de la primera votación o cuando ya sabes que tenés que votar, estás, sí, viendo lo que sucede, entregado como a la historia y demás, pero también a la vez estás siguiendo los perfiles y tratando de ver un poco más de la persona para ver si la votás o no. Y eso también es interesante. Sin duda. Es una obra que no te permite, de cierta manera, como desconectarte, ¿no? Tienes que estar atenta todo el tiempo. Bueno, hay una parte de esta obra que toca un tema tan candente y de actualidad como es la seguridad, ¿no? De hecho, hay una frase que me llamó mucho la atención que dice la gente quiere tener la sensación de seguridad. Que no es lo mismo que sentirse segura. No. Me llama la atención esta distancia precisamente entre la sensación de seguridad y sentirse segura, ¿no? Y cómo para dar esa sensación de seguridad se ponen en valores unos aspectos y no otros. De hecho, la obra se posiciona al final de la obra, ¿no? Se ve que salís con los pañuelos de nuevo a la reforma, o sea, hay un posicionamiento político. ¿Cómo es trabajar con esta obra en este momento uruguayo, con esta reforma sobre la mesa? Bien, a nosotros en general, bueno, esto fue también una propuesta del elenco. Yo no lo había pensado, pero surgió desde ahí y para mí fue súper válida, porque también la obra de alguna forma, como citas vos, de alguna forma trae el tema a la mesa. Y bueno, para nosotros creo que hacer teatro es militar. De alguna forma, o sea, yo trato de, en general, las obras que hago no las hago solo por hacer teatro, sino que trato de alguna forma de decir algo, o por lo menos de eso mismo, llevar una reflexión o llevar a la gente hacia algún lugar, hacia una reflexión o hacia también eso mismo, como se ve muchas veces la gente que se va atravesada por algo y no sabe qué es lo que la atravesó, o se va atragantada con algo de la obra y no sabe realmente definir lo que es. Y nada, yo hago teatro exactamente para que suceda eso. Creo que me permito hablar por el colectivo con el que estoy trabajando y creo que todos lo hacemos con ese fin. y nada, y comprometernos con esta causa creo que fue también algo que todos estuvimos de acuerdo. Porque, bueno, como vos decías también, ¿no? O sea, muchas veces tomamos medidas que nos dan una sensación de seguridad y no nos dan una garantía de seguridad. Que eso también es parte de la política, me parece, ¿no? Y también de la política del miedo que nos gobierna y que también, para mí, es la medida que se está queriendo imponer, es una medida que parte desde ahí, ¿no? O sea, tenemos medios de información masivos en general que nos llenan de 40 minutos, una hora de noticias rojas, de muertes, asesinatos, robos. Y claro, y la gente que no sale de su casa y mira mucha televisión, obviamente que es la realidad que vive. Uh-huh. Y muchas veces elige creer esa realidad y no salir a la calle y estar más con los vecinos, juntarse un poco más. Y no pensar la seguridad también en otros términos, como puede ser el saneamiento de las aguas o la deforestación, que también es, al fin y al cabo, una sí, es todo parte garantía. Y también es lo mismo, ¿no? Es como volver un poco hacia el siglo pasado y creer que la mano dura siempre es la solución y creer que como que esos métodos siguen siendo vigentes, cuando en realidad es obvio que la sociedad está evolucionando hacia un lugar donde ya se quiere intentar de que no sea necesario, que la solución sea prevenir, que se invierta en prevenir, que se invierta en educación, que se invierta en mejorar las condiciones de la sociedad y no en castigar, es evidente. Y bueno, y voy a citar a Andrade en este momento también, que creo que fue uno de los pocos candidatos que realmente citó que la educación artística puede ser una linda solución para prevenir este tipo de cosas, porque bueno, es una educación que a la vez trabaja de lleno sobre la empatía, y creo que es algo que como sociedad nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. La empatía y la expresión, ¿no? O sea, que las personas tengan un lugar de expresión, sea el lugar que sea, o sea, sea la forma que sea, que nos podamos expresar de una forma no violenta, creo que es como una buena forma de prevenir hacia un lugar que no sea una reforma militar, de alguna forma, ¿no? Si tuvieran que elegir alguna sensación con la que quisieran que el público se fuera, ¿cuál sería? Bueno, para mí es un poco este lugar de la reflexión, y también, por lo menos, algo que yo busqué, básicamente, cuando planteé esta obra, era que la gente se vaya pensando realmente cómo vota, y realmente que, nada, de tratar de ir al momento de votar o al momento de escuchar un candidato, tratar de ir un paso más allá y no quedarse con la pantalla, con la máscara. Y puntualmente el personaje de Andy, que está acá, para mí es un fiel reflejo de eso, ¿no? Como de un político que te muestra una cara sensible, una cara empática, una cara de soy uno más, y si vos das un paso más, si indagás un poquito más y no te quedás con eso, te vas a dar cuenta de que es uno más de ellos, en realidad, ¿no? Como que realmente está jugando mucho más feo de lo que vos crees, y que muchas veces, o sea, lo único que quiere esa persona es tu confianza y tu voto, y en el momento que lo votaste se olvidó de vos. Y que de alguna forma, algo que sí busqué con esta obra es eso, ¿no? Como abrir un poco los ojos hacia el neoliberalismo, que ya está en Uruguay y está tratando de hacer lo mismo que hizo en Latinoamérica. Entonces también, de alguna forma, es para esas personas que están dudando y que quieren cambiar su voto después de todos estos años de gobierno, que por lo menos se den un momento de decir, tipo, bueno, a ver cómo yo voto, a ver qué estoy eligiendo, cómo lo estoy eligiendo. Porque está mucha gente en ese lugar que decía Andy, como de elegir al peor, terminan votando realmente al peor. Por eso mismo, por no sentarse un momento, por no ver, tratar de ver un poco más allá quién es la persona que estoy votando, de dónde viene. Porque para mí también, hacernos responsables de lo que elegimos y de lo que queremos, es eso. Para mí la responsabilidad es ser conscientes de que somos responsables de lo que elegimos y de que tenemos la posibilidad de elegir de qué manera querer seguir viviendo. Cuando termina la obra hay una sensación de desesperanza tremenda, ¿no? Que digo, ni con el voto vas a poder cambiar nada. O sea, a mí me chocaban un poco, como por un lado esto que estáis diciendo ahora sobre ser responsables, el papel que tomamos dentro del juego de las instituciones, pero a su vez ver que las instituciones en realidad están súper podridas y que por ahí no hay ninguna salvación por esa vía. Hasta que sale el pañuelo y nos recuerda que más allá de las instituciones hay otros terrenos de disputa, ¿no? Uh-huh. Pero salimos como medio choqueadas también por ver cuánta similitud hay con la realidad, ¿no? Uh-huh. Eso nos pasó. Y eso es lo que tengo para decir. Eso nos pasó un año y medio de ensayo. Claro. Salías de ensayar y era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Sí, sí, aparte, sí, en esto de votar a un único líder mundial, ¿no? Nosotros que venimos de España, por ejemplo, en la época de la crisis de España, a partir del 2008, ¿no? Pasó que la Unión Europea tomaba las decisiones económicas con respecto al país, ¿no? Uh-huh. Entonces estaba muy en boca de todos la frase de ¿por qué no votamos nosotros a la presidenta de Alemania si en realidad es quien está decidiendo por nosotros, ¿no? Entonces yo salí, me vino como esa imagen a la cabeza también a la salida de, bueno, efectivamente ese orden mundial está ahí, está por debajo de lo que se ve superficialmente, uh-huh. pero sin duda bueno, que es algo que hay que... Sí, sí, que está ahí. Para, sí, y quiero volver un poco a lo que decías de la desesperanza y demás, que eso también de alguna forma, bueno, es algo que las distopías plantean y demás, porque las distopías no te dan una solución, sino que te plantean el problema y lo que la sociedad puede hacer con eso, lo que está siendo inmersa en ese universo. Y también de alguna forma ese lugar, o por lo menos para mí a donde me lleva, es como eso mismo, o sea, ¿por qué confiamos tanto o por qué esperamos tanto de un Estado que no está dispuesto a darnos nada? ¿Y por qué no miramos más acá, al que tenemos al lado o a los que tenemos al lado y colectivizamos mucho más las sociedades, ¿no? Que para mí en ese sentido el teatro es una gran militancia de eso, porque el teatro es un lugar de mucho esfuerzo, donde no, la gente casi que no trabaja por dinero. Lo hacemos por mucho placer, por el placer de hacer, por el placer de poder decir estas cosas, de tener un espacio para poder poner nuestra voz, para poder expresarnos, como decía recién. Y el lugar donde se elige construir eso es desde el lugar, como decía hoy, como partiendo del colectivo y hacia lo colectivo, ¿no? Y nada, para mí, si ese mensaje queda, o sea, más allá de la desesperanza, también es como un objetivo que está bueno, ¿no? O sea, como dejar de ver la esperanza ya y más arriba en el Estado, en las instituciones, y poder verla un poco más acá, que seguramente esté más a la mano y sea mucho más el lugar donde poder encontrarlo. Bueno, hablando de colectivizar, vamos a colectivizar el nombre de nuestro programa. Se llama ¿Por qué no te callas? Y hay una pregunta que le hacemos a cada invitada, invitado que pasa por el programa, que es ¿a quién le mandaría un ¿por qué no se calla? A Andy se echa las manos a la cara. ¿A quién le mandaría ¿por qué no te callas? Bueno, yo ya lo tengo. Yo le mandaría un ¿por qué no te callas? A Luis Alberto Lacalle Pou. Bien. A esa persona le mandaría un ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Así. ¿Y a Andrés? Ah, qué impresión. Puedo decir idem. No. Bueno, está bien. Pero entonces tú vas a ser el primero en contestar en esta próxima pregunta, que es... Es muy temprano. ¿A quién le dirías que no se callara nunca? ¿A quién le diría que no se callara nunca? Esto a mi intuición. ¡Wow! Y tú qué vas mal, a decir... Y ahí terminamos. Bueno, vamos a recordar que quedan 9 funciones, ¿no? Seis. Ah, verdad, eran 9, quedan 6 hoy. Hoy a las 21 horas. Ahí va. Mañana a las 21 y pasado a las 21. Jueves, viernes y sábado a las 21 horas en Tractatus, Intusaingó y Rambla 25 de agosto. Hasta el 14 de septiembre. En las redes está toda nuestra información también, que es MAD el Nuevo Orden, MAD el Nuevo Orden. Y ahí también pueden encontrar el plan de gobierno de cada candidato para irse también, para caer con más información al teatro y jugar también en este lugar de... Y elegir en consecuencia. Exactamente. Aparte hay un sorteo, ¿no? Está viendo un sorteo que va a ser hasta hoy al mediodía, por ahí 1 de la tarde más o menos, que estamos sorteando 2x1 para la función de hoy. Para los que quieran participar, es muy simple, es seguir la página, compartir, comentar con quién irías y ya están participando, así que los invitamos a todos los escucha y les escucha a participar y a que nos vengan a ver también, que ya nos quedan poquitas funciones y está bueno que la gente se empape del Teatro Nacional. Totalmente. Bueno, genial. Estáis a sala llena todos los fines de semana, así que seguro que terminéis a sala llena y esperemos que después de estos fines de semana vuelva la obra a gran escala. Balotaje va a haber, así que Balotaje en Uruguay va a haber seguro, así que esperemos que la obra también. Bueno, genial. Siempre que queráis, este micrófono está abierto para difundir, para charlar, para comentar cualquier iniciativa cultural que esté sobre la mesa y también para cualquier otra cosa. Bueno. Radio Pedal es también eso colectivo desde donde habilitamos otra forma también de hacer comunicación y periodismo si se quiere, y bueno, en esas estamos, así que andamos todos en el mismo camino. Muy bien. Nosotras nos vamos. Nos vamos, pero nos escuchamos el martes que viene a las 8:30 acá en Radio Pedal y nos vamos a ir a escuchar una canción que se llama Héroes del Sábado de la Moda, que habla precisamente de estos mandatarios que dominan el mundo. Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles.